Hola, esto es Shit, en Airola Irratia en el 107.5 y hoy vamos a comenzar con una banda llamada La Big Rabia y un tema titulado Hacia el Norte. Así comenzaban este su segundo disco, esta banda llamada La Big Rabia, una banda chilena de Santiago, concretamente formada por un dúo que son pues Vanif X a la batería y Puñete a la voz y a la guitarra. Un dúo que tiene pues recientemente, el año pasado, sacaba un nuevo disco que además producía Pedro de Dios, el guitarrista de, bueno, y cantante también, de Guadalupe Plata. Pero la verdad es que, bueno, descubriendo, digamos, el grupo, tuve que elegir entre escuchar su último disco o este, y la verdad es que este es bastante más, a mi modo de ver, desde luego, más potente. Leche y Mierda se titula además el mismo, y vamos a seguir escuchando más temas. Por ejemplo, uno de los que yo creo que, bueno, sí, este, que es un tema bastante salvaje. Zapata. Este acababa en el disco también, un gran disco en el cual, pues bueno, a lo largo del mismo alternan entre ese sonido medio de bolero y bueno, pues también homenajes a los Cramps y ese sonido que tanto gusta en este programa. Y de hecho, bueno, suena muchas veces a, pues, a varios de los dúos en los que ha estado Dexter Rowever, y al igual que él, yo creo que con el tiempo se han ido, por lo menos en disco, ralentizando un poco, por desgracia. The Big Rabia, como digo, se llama, es en este su segundo LP que sacaban pues hace dos años, un poco más de dos años, en el 2014, Leche y Mierda. Y nos quedamos con uno de los, pues otro de los grandes temas que tiene el mismo y con el cual hicieron hasta también uno de, bueno, un videoclip. Si tú no sabes lo que quiero yo, en el cual, por cierto, colabora un tal Carlitos Rodríguez a la trompeta. Luego en otros temas también toca el saxo y les acompaña con esos dos instrumentos. Thank you. La Big Rabia, banda chilena, dúo concretamente, aunque como digo, en este tenían una trompeta invitada. Y trompeta, por cierto, que faltó quizás en el concierto de los Ray Collins Hot Club de este pasado viernes. Que bueno, la verdad es que bueno, como es una banda que a mí me encanta, pues fue un concierto pues que estuvo bastante bien, la verdad. Pero como digo, uno de los que se echaron en falta fue el trompetista, que no sé si definitivamente estará fuera de la banda, ya que bueno, en Tobalina tampoco estaba. Arne von Ropenack, que es, pues, yo creo que desde el principio el trompetista oficial de la banda, que en esta ocasión fue sustituido por, pues bueno, por otro trompetista que por lo menos no, a mi modo de ver, no lucía tanto. Pero por lo demás, bueno, es una gran banda y les vamos a escuchar en uno de los temas en los cuales hace un solo el hombre este. Down in Hell, Ray Collins Hot Club. I'm gonna meet you down in hell when I'm dead. I'm gonna meet you down in hell when I'm dead. I wanna meet you down in hell when I'm dead. Well, my girl don't love me no more, 'cause I've treated her bad. Packed her bags, went out of that door, and here's what she said. Well, I wanna meet you down in hell when I'm dead. I wanna meet you down in hell when I'm dead. Well, I was feeling sick and bad, tried to call my mom and dad. Boy, was I glad when they picked up a phone, but here's what they said. Well, I wanna meet you down in hell when I'm dead. I wanna meet you down in hell when I'm dead. Collins, que bueno, en este tema también había un solo del guitarrista Tillman Schneider, que ese sí que también faltó en Tobalina. La verdad es que hubo unas cuantas bajas, incluso el pianista no era el habitual en esa ocasión, pero bueno, en el concierto de Bilbo y en la gira en la que están ahora mismo metidos en el estado, pues ya cuentan con su guitarra. Y bueno, y lo único es comentar que la verdad sigue siendo pues un sitio, el Anchoqui, para pues sobre todo bandas en las cuales hay muchos, muchos instrumentos, yo creo que pues tiene una acústica difícil de controlar. Pero aún así, insisto, la banda la verdad es que se lo curró y hacen, bueno, buenos discos y buenos directos. Ahora seguimos con otro alemán que al final no lo llegamos a escuchar uno de sus últimos trabajos. Estoy hablando de Marcel Bontempi, que por cierto también es un concierto en Anchoqui junto con los Montesas, pues bueno, para algunos dejó bastante que desear, a pesar de que en directo, o sea, en disco desde luego sigue siendo un pequeño genio. Black Cat es el EP que sacó, bueno, su última referencia en vinilo, y uno de los temas es este Boss Ice Cat. I got a buzz I kept hanging around my door. I got a buzz I kept hanging around my door. But it brings bad luck to me, don't wanna see him no more. You better move on quick, me know it's buzz I kept. Don't hang around here, I can't leave my flat. You better move on quick, me know it's buzz I kept. Don't hang around here, there ain't no welcome mat. Yeah. Well, he looks two ways, I can't escape his stare. Well, he looks two ways, I can't escape his stare. He puts my hackers on his back whenever I come near. You better move on quick, me know the boss I care. Don't hang around here, I can't leave my flat. You better move on quick, me know the boss I care. Don't hang around here, there ain't no welcome mat. On me, that's no good, boss I care. You put a hex on me, that's no good, boss I care. Now bad luck follows me, I'm scared to leave my flat. You better move on quick, me no boss I care. Don't hang around here, I can't leave my flat. You better move on quick, me know the boss I care. Don't hang around here, there ain't no welcome mat. Shh, go away, cat. Shh. EP dedicado a los felinos, Black Cat, con cuatro temas, dos temas propios del amigo Marcel Bontempi y escritos junto con un tal, bueno, ahora mismo sé dónde tenía yo el nombre, por aquí, con un colega suyo, básicamente. Y la cuestión está, bueno, que eso sí, todos los instrumentos los toca el propio Marcel Bontempi, tanto baterías, guitarras y voces. Aquí Paul Shishan, creo que pone ahí, algo así. El colega que es el que ha compuesto las letras para los temas originales. Y una de las dos versiones que tienen es este Catman de Jim Vincent, que la verdad es que también es otra pequeña joya. Marcel Bontempi. Catmans are coming, you better look out. Catmans are coming, they're running about. Catmans are coming, they're looking for a girl. Better hide the yellow sister mine. C is for the crazy head that he wears around. A is for the arms that you sneak around your waist. D is for the taste of lips belong to you. Catman, where Catman? M is for the mean things that this mean man does. A is for a lot of hearts that he has ever broke. N is for the names of the list you may be on. Catman, well, Catman. Catman are looking for a woman all day long. I better watch out cause he's in your midst. I better watch out cause are you gonna be kissed. I better watch out cause he's in your midst. Catman, where Catman? I better watch out cause I'm the Catman. Marcel Bontempi, que suele ser bastante más prolífico sacando discos, pero últimamente se está cortando. Y seguimos con más peña alemana y también mítica, la verdad, los Reimen, esa banda que no tiene nada que ver en principio con Lingray, con la banda que le acompañaba. Aunque bueno, en gustos, afinidades e influencias, pues sí que tiene bastante que ver. El sello que acaba de, bueno, que editó este disco que acabamos de escuchar de Marcel Bontempi es Trash Wax, un sello especializado en sonidos, pues un poco crampianos, podríamos decirlo, y también son los encargados el año pasado de editar la Goo Goo Sessions de los Reimen, que no son otra cosa que pues sus primeras grabaciones, sus primeras demos, entre las que podemos encontrar este Man from Mars. Y que vamos a escuchar limpiamente, mejor. The Reimen, Man from Mars. She was running on the laser ray in the green square hit and the 12 red toes. And then spoke the word nobody knows. Well, men from Mars got my time. estas serían las primeras grabaciones, como digo, de los Rainmen allá por el 84 y que en su momento tan solo vieron la luz como una casete que movieron por aquel entonces y que luego, bueno, ha habido ciertas reediciones, pero la última de ellas corre a cargo de este interesante sello, como digo, Trash Wax, que también ha editado cosas de, pues yo que sé, de los Messer Chups, de Gogo Cult y bueno, y bandas casi todas muy, muy interesantes. Los Rainmen, que en este, bueno, ya solo con el título, pues se ve también el pequeño homenaje que hacen a, aunque no es un tema original de los Cramps, pero sí que, pues quizás, pues es una canción muy recordada por ello. Google Mac Sessions, que bueno, como digo, era una versión de este hombre, de Ronnie Cook, pero también en su momento de los Cramps. The Rainmen versionando a Ronnie Cook, siendo versionado por los Cramps de alguna manera. Los Cramps, que por cierto, hoy es casualmente el 20 de febrero y aquí la amiga Poison Ivy Rostach, guitarra y cerebro detrás de los Cramps, pues cumple años, concretamente 64 años. Por desgracia, pues bueno, hace tiempo que musicalmente pues no ha hecho nada que se haya hecho público, por lo menos, y es una pena, pero bueno, vamos a recordarla al frente de los Cramps en pues el mítico tema que de vez en cuando siempre cae, el Get Off The Road, que es, pues, si no estoy equivocado, el uno de los únicos dos temas en los cuales se atrevió a poner un poco, pues bueno, las voces y quitarle el micro al amigo Lux Interior. Get Off The Road. Los Cramps. Hey, who the hell do they think they are? They're just a bunch of girls. Poison Ivy, Rorschach a la guitarra y, como digo, quitándole el micro por una extraña ocasión al amigo Lux Interior en el Get Off The Road. Y bueno, por cierto, un tema compuesto por el, pues no sé si falleció no hace demasiado tiempo, Herschel Gordon Lewis, el famoso director de películas de serie Z, por decirlo de alguna manera. Los Cramps y en su momento también, bueno, Jeffrey Lee Pierce hizo, pues junto con Keith Congo Powers, que era el guitarrista de Gun Club, una canción en homenaje a la amiga Poison Ivy, porque, pues bueno, debía de estar locamente enamorado de la misma. Y bueno, vamos a escuchar una versión que recientemente he escuchado de una banda canadiense llamada Eric Campbell and the Dirt, que hacen pues una versión que suena así, For the Love of Ivy. Yeah. Eric Campbell and the Dirt, pues homenajeando a los Gun Club, que a la vez homenajeaban a la amiga Poison Ivy, que hoy cumple 64 años. Y antes escuchábamos a los Rainmen, esa banda alemana que ha tenido, bueno, a lo largo de pues casi 40 años, ¿no?, de larga carrera, pues ha tenido varios momentos, digo, de pues mejores y peores, y uno de ellos, sin lugar a dudas, fue debido a pues a la guitarra de Tex Napalm, un músico que en teoría, bueno, hoy va a ser un programa dedicado a varios de los grupos en los cuales ahora mismo está involucrado, y a repasar un disco que grabó en solitario a finales del siglo pasado, ya que se dice pronto, pero que aquí en principio creo que no ha sonado nunca. Un disco llamado Dionysus Rising, y que en principio, si puede ser, pues la semana que viene le dedicaremos un pequeño espacio. Tex Napalm, y nos quedamos con uno de esos temas de ese disco, que se llama Boogie and Howl. Pero de nuevo tenemos que quitar cosas y escucharlo completo. Tex Napalm, Boogie and Howl. Just seems alemán Tex Napalm en su disco en solitario. Ya digo que la semana que viene, si todo va bien, hablaremos pues de ese disco y de las colaboraciones que, bueno, que suele su guitarra tocar en unos cuantos proyectos. Vamos a acabar con Batmobile, que tiene un nuevo disco. Se llama, ¿cómo se llamaba? Brand New Blisters. Y son, pues la verdad es que los Batmobile de toda la vida. Ape Face se llama esto. Hermanos Hammers, Eric a la voz y a la guitarra y Jeroen, digo, perdón, al revés, Eric al contrabajo y Jeroen a la voz y a la guitarra, y el batería Johnny Zidov, o como se diga, que siguen siendo eso, el mismo trío que se juntara allá por el 83, y hacía tiempo que, pues, hombre, de vez en cuando editaban pues material viejo o algunos temas acústicos y demás, pero hacía muchos años que no sacaban un disco nuevo, y el último la verdad es que fue un poco decepcionante, el Welcome to the Planet Cheese, hace pues 20 años, sí, en el 97. Luego, bueno, sí que sacaron con Peter Pan Spirrock un disco compartido en el que se hacían versiones unos a los otros, que la verdad es que, de nuevo, eran unos Batmobile con un gran sonido. Y ahora, pues eso, nuevo disco. El 3 de marzo sale. Y estos son los dos adelantos que han, pues bueno, que han puesto para que la gente los escuche. Batmomaniacs es otro de los temas que aparecen en el mismo. Batmobile. A little wreck, a little calm, a little closer, man, this is the bit. If you're scared, you better get lost, cause this is it. Stand up straight, stand up tall, repeat after me. Well, I'm gonna be a battle maniac, that's who I am. Going down to heaven, I'd sell your soul to me. I want you to the bit, cause that's where you a little wreck, a little calm, a little closer, man, this is it. If you're scared, better get lost, cause this is it. Stand up straight, stand up tall, repeat after me. Well, I'm proud to be a battle maniac, that's who I am. con esto rápidamente hemos llegado al final de Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y decir nada, un par de cosas, que los Mutagénicos tocan el Satélite T este domingo a eso de la una. Y también comentar por lo menos lo de Death Combo, ese dúo portugués que anunciábamos la semana pasada que vino pues casi por sorpresa, que hizo tres fechas en Vizcaya y una de ellas ahí en Basauri, y que la verdad se lo curran muy muy bien. Dos guitarras, uno de ellos la guitarra solista, digamos, y el otro pues a veces acompañándole a la guitarra, otras veces al piano, a la melódica o al contrabajo. Y la verdad es que todo hecho con mucha elegancia y un gran concierto de esta banda instrumental llamada Death Combo. Y nada, hasta dentro de 7 días.